¿Qué tal, Rayo Escuchas? Bienvenidos al capítulo número 10 de Yo Fotografía, el programa de fotografía contemporánea de Radio Guerrilla. Este es un programa grabado por el programa Skype y se transmite, como ustedes saben, todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Hoy día nuestro invitado es Fernando Melo. Él es fotógrafo de la ciudad de Concepción, aunque ahora está viviendo en Chillán. Y también es docente de la Universidad de Concepción. Estaba con nosotros para hablar de su trabajo, sus procesos y de su exposición que está en curso. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, aquí estamos. Muy bien, excelente. Oye Fernando, bueno, como escuchaste, me interesa que la gente conozca un poco tu trasfondo, aparte de todas las cosas que estás haciendo ahora, de la exposición, como uh-huh. dije anteriormente, y que se enteren de tu historia un poco. Yo dije que eras docente de la Universidad de Concepción porque entiendo que tú vienes de la plástica antes de la foto, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, estudié arte en la misma escuela donde trabajo ahora. Y me dediqué casi 9 años a la pintura. Ya, perfecto. Y de ahí mutaste a la fotografía. Yo creo que volví a la fotografía. Porque la de ahí empezó de más chico. De pequeño, sí. Claro. Por lo menos unos 10 años por ahí. 9 a 12 años. Haciendo... interesado por ella, en forma yo creo bastante natural, y también por estos juegos de barrio, ¿no? Así con un amigo, revelando, haciendo un laboratorio, creo, revelando fotos y tomando fotos con cámara de estas plásticas. Esos fueron mis inicios. ¿A qué le tomabas fotos cuando era chico? ¿A esa edad? ¿A la chiquilla? Fíjate, si era, no, era, vivía en Penco y el escenario como natural era la playa. Claro. Especialmente hacia el lado de Cosaf, donde está el muelle, porque encontraba que ese lugar era, y no sé cómo estará ahora, pero era muy mutante porque había una gran contaminación ahí, producto de las faenas que tenía una empresa de fosfato. Yeah. Entonces el escenario era un poco medio surrealista, y de unas cales blancas que me imagino que deben haber sido tóxicas, pero ahí nadie te decía nada, pues nadie te decía que eso era riesgoso o peligroso, pero era un escenario interesante para tomar fotos. Desde pequeño entonces estaba ahí atento al paisaje. Sí, es una constante. Bueno, digo esa palabra paisaje porque me gustaría que habláramos sobre... Pero disculpa, están llamando aquí. Aquí todo puede pasar en un programa en vivo en Skype. Por supuesto. Por supuesto. Que nos contara sobre cómo te empiezas a introducir en el tema del paisaje, por supuesto que tu exhibición ahora, que se llama Ríos y Ruralidad, ahora lo dije bien, y Ruralidad, es justamente sobre ese tema. Claro. A ver, la relación con el paisaje yo creo que se ha dado por la experiencia de infancia, por un lado, el tema de los paseos a los campos, los veranos, y principalmente caminatas y paseos que hacía con mi padre de pequeño, donde nos íbamos todo el día a los bosques, a caminar, a conocer, para mí, bueno, conocer la naturaleza, las plantas. Y un poco eran bien como salvajes los viajes, no eran cosas como de ahora, sí, llenos de outdoors, ¿no? de prótesis, sino salvajes, eran muy muy naturales, con una merienda básica, ropa, diría, casi normal de salida. Y nos íbamos todo el día. De la mañana llegamos a veces de noche. Largas caminatas enormes para mí, siendo pequeño. La cosa siempre quedó marcada. Y después, cuando empecé a pintar, siempre el elemento matérico, principalmente vegetales y orgánicas, aparecen en mis pinturas. El ambiente también. Y creo que siempre he hablado de que el hecho de la relación con el paisaje viene de las experiencias infantiles en el jardín familiar. Aquellos tiempos en que uno estaba Claro. mucho tiempo jugando en el patio, sin estar conectado a una consola o alguna pantalla. Entonces significaba tener que ficcionar e imaginar dentro de los rincones y las malezas y las plantas, o haciendo daño, ¿no? Pero en el fondo creando, imaginando. Oye, y ese imaginario que del que tú hablas, yo creo que sin duda tuvo algo que ver con ese primer trabajo que yo te conocí, aparte del que hacías de tu. Del que yo. Muchas veces lo hemos hablado de ese viaje a México que hiciste, en el cual yo cuando estaba chico iba a ver esa exposición que estaba, me acuerdo, en el Instituto Norteamericano en En Concepción. el británico estuvo. Perdón, en el Británico, sí. Sí, ahí en San Martín. Exacto. Y yo creo que ¿Tan tuvo. chico eras? Año 95. Sí, pues. Bueno, a ver, sí, no, ¿el 95 fue? Sí, vos. Chuta. Te estás quitando, Sí, me estoy quitando de ver eso. ¿eh? Pero en todo caso era un Ah, ahí sí, puber. por ahí te creo. Oye, y claro, entonces está ese tipo de trabajo que te conocía, que era más bien Documental documental, claro, sin que sea un de viaje, apelativo, era turística, claro. sí, viajero, Claro, pero este es más. El primer trabajo que yo te conocí, que fue aparte de ese, era esto de paisajes ficticios que tú armabas digitalmente y que tenían que ver, y se me ocurre que ahora que conectan mucho más con lo que tú me estás diciendo, que ese paisaje de cabros chicos en el que uno explora, investiga y siente como un remezón interior cuando se ve rodeado de esos elementos. claro. Y eso. Esa al que te refieres tú, esa fue una exposición que se hizo en la Pinacoteca en el año 2003, Sí. ¿ya? Y que fue un trabajo que inicié en el año 96, 1996, 1997, por ahí empezó con mis primeras experiencias digitales. Pero eran análogos digitales, porque todo ese trabajo está hecho tanto con cámaras digitales como con cámaras análogas. Incluso mucho de ese trabajo lo hice revelando, copiando en laboratorio y escaneando esas fotos. Proceso largo, duró varios años, por eso que se expuso el 2003, a pesar que una parte previa y antecesora de ese trabajo estuvo en el Bellas Artes en 1990. 98 muestra de intervenciones cruce desvío, pero la que tú te refieres sobre aguas y humedales estuvo en el fue el 2003 y ahí era exclusivamente, digamos, la creación de un paisaje que tú refieres, la construcción de un paisaje ficcionado a partir de fotomontaje, donde la composición de la imagen en términos, digamos, estrictos eran imágenes análogas y digitales. Oye, te tomó Y toda, tiempo, te tomó tiempo porque estaba ahí trabajando en esa época con el Photoshop 1. era el 2, 2 Súper y así. terminé como con el 4 o 3, algo así Oye, pero de esa serie. debe haber sido de chinos porque el Horrible. Photoshop a partir de la versión 4 recién incorpora el historial. No, sí, era. Pero claro, en ese tiempo era entretenido, entre comillas, porque había que esperar Claro, mucho los renders. O claro. sea, tú cargabas un efecto, borrabas una zona o clonabas zona y hay que esperar un buen rato. Claro. No, complicadísimo. Pero hermoso el trabajo, sí. Lo podemos ver en tu blog, ¿verdad? Sí, ahí hay algo eso. Ya, Voy eso. a revisar si es que están todas esas cosas más antiguas, pero La dirección de tu blog, Fernando, para que la gente pueda revisar tus imágenes de lo que estamos hablando también. es FD. O De Fernando, Melo, ¿no? Claro. F de Homelo. sí, y luego una P, todo junto, blogspot.com. Blogspot.com. Ahí podemos ver ese trabajo que es de agua y humedad, ¿no? Sí, era bien interesante en ese tiempo para mí trabajar de eso, porque venía saliendo la pintura, ya había estado dedicado algunos poquitos años, 2 o 3 años que me dediqué a viajar todo en ese tiempo. Entonces aproveché de aprender fotografía, la típica foto viajera, Claro. de qué sé yo, cositas de lugares raros, de paisajes, de personas, en fin. Y yo creo que eso fue parte de un aprendizaje in situ, así de tomar fotos en condiciones distintas, usar tabletas en ese tiempo, que era más difícil tomar fotos en diapo. Y ahí aprendí harto también, y experimentando con las primeras digitales que llegaron a mis manos ahí. Claro, la diapositiva no tiene tanta latitud como el negativo o el blanco y negro, No, más claro. concretamente. Y además que era más caro revelar diapo, También. entonces no te podías equivocar tanto, ¿no? Tanto Claro. influye la experiencia y el ojo para operar bien la cámara. Fernando, ¿y en qué momento empieza digamos, tu interés en lo rural? Como ya entrando ya Sí. a hacer un preámbulo a tu último trabajo. Empieza el posterior, digamos, a la serie sobre aguas y humedades, precisamente con la foto, porque para hacer esas fotos que tú me preguntabas, habían varias fases. Había unas pa fases que involucraba dibujar, hacer, diseñar también arquitectura, que era una arquitectura que yo fabricaba a escala en cerámica. También involucraba la creación de jardines, que lo hacía en acuarios. Y también involucraba fotografía de paisajes reales, ¿no? Materia, texturas, cielos, Cielos, claro. qué sé yo, luces filtradas por el sol, en diferentes situaciones. Y haciendo toda esa búsqueda de materia prima, como yo le llamo. Luego de eso me quedó muy, muy presente la inmersión en el paisaje, porque cuando salí a buscar esas situaciones iba descubriendo que sido intereses que se centraban en el paisaje por sí solo. Y además que me conectaba con la pintura que yo hacía antes. Entonces, después de la serie relacionada con este montaje digital, me dediqué exclusivamente a explorar el trabajo lumínico en el paisaje con los flash, ¿no? Con luz artificial y fotografía nocturna. Y bueno, así empieza tu relación con el paisaje, pero después se transforma en una búsqueda de identidad ya. Sí, claro. Claro, más introspectivo, más biográfico, diría Claro. yo. Evocador, principalmente. Con la pintura era la búsqueda de sensaciones. Me refiero a sensaciones a veces muy, muy concretas, como ambientes fríos, ambientes que generan cierto temor, ciertas inquietudes, aquellos pasajes de circulación por el ambiente que te atrapan, que son atractores, por alguna razón, a veces un poco inexplicable. Por ese lado iba la búsqueda. Y ahí empecé a experimentar con la luz artificial y otros artilugios que fueron apareciendo después, como las líneas. Ahí está la alteridad del paisaje. Claro, ahí ya empieza a adquirir más sentido desde el punto de vista de la exploración creativa, ¿no? Plástica como propuesta. Ahí en ese trabajo fue donde te pilló el terremoto a ti. Sí, eso fue casi al final, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya llevaba un tiempo en ello. Las primeras pruebas las hice en el campus de la Universidad de Concepción, porque yo vivía cerca ahí. Las partes más húmedas, tú sabes que el campus de la U de Conce estaba cimentado Un sobre pantano casi. Sultano, claro. Entonces las orillas, más allá de yendo hacia el fondo, detrás de la biblioteca, habían unos lugares medio pantanosos. Y ahí estuve haciendo las primeras pruebas de intervención en el espacio con estas líneas y estas retículas en fuga, que incluso me ayudó Nico Sail, Hernán Ascuigo, con sus alumnos, fueron la primera vez que lo hice. Después lo continué en la primera residencia artística en Casa Poli, que fue uno de los primeros que estuve ahí. Ah, sí me acuerdo, y ahí Claro, me casi te tocó. caíste por el por el barranco, perdiste equipo, no sé qué te pasó. Se me rompió un flash electrónico ahí, sí, me resbalé en unos pastos, pero no fue tan riesgoso, era peligroso estar solo ahí, pero tenía Sí. cuidado. Sí, ahí me tocó residencia solo y después, digamos, como eran uniones entre artistas, me tocó con Kiko Zamudio, con Enrique Zamudio. Bueno, para los Sí. que no ubican la Casa Poli, es una casa que está ubicada en un acantilado, en el sector de Coliumo, cerca de Tomé. Y bueno, también es un lugar de residencia, permanente de residencia artística Sí, de varias personas. que Sí. esa vez estuvo bien, bien, bien bonito, ¿eh? Porque fue el primer programa de residencia organizado en Casa Poli como tal. Claro, Fue una bacán. curatoría que unió a tres artistas, entre comillas, nacionales y tres regionales, ¿no? Los regionales éramos Claudio Romo, Oscar Concha y yo, y los nacionales o más dados, podría decirse, era Nuri González, estaba también el que Zamudio, que fue con el que me tocó trabajar, Sí. y el lote digital, el Gonzalo Mesa. Ah, bueno, y de ahí ya no paró más la Casa Poli con su residencia. Claro, cambiaron el equipo curatorial de administración, no sé cómo será, pero partió ahí y en ese tiempo, claro. Excelente. Fernando, vamos a hablar en el segundo bloque sobre más en concreto y más hondo sobre tu último trabajo que está en exhibición. Bueno. Desde un punto, me gustaría que lo habláramos más desde el punto de vista del proceso, que para muchos es un tema bien interesante también. Entonces, por mientras, te invito a que pasemos a una pausa musical en Radio Guerrilla y a la vuelta seguimos conversando. ¿Dale? Okay.